comercial tiene que ver social la parte capital y produce cada socio, ¿cierto? Entendiéndose el aporte que produce cada uno de los socios. Y ahí vimos cuál era la importancia, ¿cierto?, de distinguir y explicar si es que el aporte es una propiedad. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo vamos a ir de solución? Si se entrega el precio cuerpo, entonces se entrega el riesgo. Exacto. El riesgo, la necesidad de cosa, como causal de disolución, de la sociedad, en materia de saneamiento de la acción. Y hay otra que es presente. ¿Cierto? Con esos tres puntos que acabamos de decir, ya vamos a instalar para el ¿cierto? No. Ya. ¿Y entonces? ¿Ah? Profe, pero a ver si quieren leerlo mientras estamos haciendo la clase, no tengo problema, un poco de cosa. Porque yo tengo una duda. ¿Cuál es el duda? Pero al interior contrario de sociedad. O sea, ahí dice relación como que el opino se vincula, no sé, con el nombre de social, con la duración, y eso podría explicar como a mayor detalle. Con los aportes, con el fin común. Porque hay una relación intrínseca y una extrínseca, ¿cierto? Sí, pero eso dice más relación con el tema de la extrínsecamente, claramente con el objeto. Yo cumplo el objeto, cumplo el fin social, el fin de la sociedad, porque acuérdense que el objeto, la palabra objeto, estamos en el derecho comercial, ¿cierto? Un derecho societario. Sí, societario. Y cuando yo estoy estudiando este ramo, derecho de sociedades, siempre me va a aparecer la palabra objeto social en distintos puntos de la materia. Y por ejemplo, y el objeto social, o cuando la ley comercial en materia societaria habla de objeto, lo hace a través de tres acepciones. Ustedes tienen que mirarlo de tres perspectivas sabiendo en qué manera lo están estudiando. Como las cosas, ¿cierto?, que el socio o los socios se obligan o entregan a la sociedad. A la sociedad. ¿Ya? ¿Y qué quiero decir con eso, Jaime? Como acepción, como entendimiento, acepción de algo. Si tenemos una panadería, o que debemos constituir una sociedad que se dedicará a fabricar pan, ¿cierto? Yo voy a aportar, por ejemplo, la fábrica. Ese es mi aporte. Entonces tú puedes mirar el objeto de la sociedad como la cosa que Dios está entregando a la sociedad, como si no me importa. También cuando escuchamos esta palabra, objeto social, el objeto de la sociedad, la podemos entender, dependiendo de la materia en que estemos estudiando, como lo típico, derechos y obligaciones que el contrato de sociedad impone a los socios. ¿Por qué? Porque ustedes cuando estudian compraventa, permuta, mandado, ¿cuál es el objeto de esos contratos? Por ejemplo, en la compraventa, los derechos y obligaciones que emanan para las partes. Por tanto, será pagar el precio para el comprador y para el vendedor entregar la cosa. También se puede entender así o ver así el objeto. Y la tercera acepción, y es la que estudiamos nosotros, cuando estábamos estudiando las menciones que tienen que tener la escritura, ¿cierto? Como la actividad de la sociedad. Es decir, a lo que la sociedad se va a dedicar. O sea, turismo, inmobiliaria, constructora, pesquera, transporte. Esas son actividades. Esos son, ese es el objeto desde el punto de vista que estudiamos ahí. ¿Ya? Como la actividad que se desarrolla en la compañía. Actividad que para ser cumplida se requiere de realizar una categoría de actos. De actos, ¿cierto? Por tanto, si yo tengo como actividad principal comercializadora de productos informáticos, esa es mi actividad, claramente, para poder cumplir con esa actividad necesito realizar un acto. En particular, como comprar cosas, vender cosas, ¿cierto? Proveer insumos, exportar, porque puedo exportar las cosas que tengo y compré, importar de China. Esas son categorías de actos que necesito para cumplir mi actividad principal, que es comercializar productos informáticos. Entonces, esos son dos elementos: la categoría de actos y la actividad, son los que componen el objeto social desde la perspectiva de las lecciones que estábamos estudiando ahí. Y después, ese cuadro que usted ve es cómo yo relaciono esto, la mención social, objeto, el giro, las negociaciones que van a comprender el giro de la compañía con los demás puntos de la sociedad. Eso. Primero, porque por ejemplo, la sociedad con responsabilidad limitada, la razón social, puede ser perfectamente el nombre de los socios o bien una referencia al objeto. Y por eso ustedes sociedades que se llaman inmobiliaria Pepito o limitada, porque están haciendo una referencia al objeto. Y por eso la relaciono con el nombre. También, porque el objeto, desde esta perspectiva, esta actividad, la sociedad necesita tener medios para poder cumplirla. Necesita tener algún instrumento para poder realizar la actividad de la comercializadora. Necesita comprar, por ejemplo, lo que quiere vender. Para eso necesita plata, para eso necesita capital. Y por eso también el objeto se relaciona con el aporte, que está ahí, sí, como digo usted. También, si dentro de este objeto, de esta actividad, nosotros establecemos alguna del artículo 3 del Código de Comercio, la sociedad adquiere la naturaleza de mercantil, porque realiza un acto de comercio. Por tanto, es importante que yo lo pongo aquí. Si la pongo como una actividad inmobiliaria, ustedes saben que todo el acto sobre el inmueble es un civil, será civil. ¿Y para qué importa eso? Para hacer el medio de contribución, para temas de responsabilidad. El cumplimiento o no de esta actividad, de que lo hagamos bien o no, depende de la gestión de la administración. Porque bueno, también se relaciona con la administración. Y todo ese sinfín de cosas que están ahí es cómo se relaciona el objeto, como mención, con los demás puntos como punto de la bandera. ¿Ya? ¿Entiende ahora? Sí. Ya. ¿Te ha gustado? ¿Cierto? Entonces, sigamos. La clase pasada, nosotros vimos eso. ¿Cuándo nace el derecho de la utilidad del socio? Eso es lo que estábamos hablando, ¿eh? ¿Sí? Ya, entonces vimos estas últimas menciones en la clase pasada, que un poco vinieron porque era el solemne de los cooperativos. Por tanto, yo no voy a detener eso, tengo que seguir avanzando. Y quedamos acá. Y la sociedad colectiva comercial tiene limitaciones, prohibiciones. No la sociedad, los socios que la constituyen. Nosotros tres vamos a constituir una sociedad con apellido, colectiva, que también se aplica a las sociedades con responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque la ley de 2018 ya se aplicaba en las normas de la sociedad colectiva comercial a la sociedad con responsabilidad limitada, ¿ya? El artículo 404 señala, se prohíbe a los socios en particular, empieza número 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el título? ¿Ya? cuatro numerandos. El primero de ellos es extraer del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares. Es decir, usted como socio no puede sacar plata, más plata de la compañía para sus gastos particulares, pagar alguna deuda, qué sé yo, que la que se le haya asignado en la misma escritura. ¿Ya? Prohibición que hoy en día tanto inaplicable. ¿Por qué? Porque como lo dijimos, como mención, está esta, la cantidad que puede tomar anualmente cada socio para sus gastos particulares. Y esa mención hoy en día nadie la estipula, nadie la pone, porque todos sabemos que hoy en día, en base a la mención que vimos delante, de los beneficios, hay un ejercicio anual, que anualmente todos vamos a sacar utilidades, que ustedes no tenemos que esperar eternamente 30 años para sacar plata de la compañía. ¿Se lo contribuyó a una sociedad? ¿Tenemos que medir ese...? No, porque acuérdese que si usted estipula la sociedad con un objeto determinado, 3 años. Hay que esperar 3 años para poder tener derecho a la utilidad, o que nazca el derecho a la utilidad porque dice que usted lo quiere. Acuérdese esa distinción. Y por tanto, ahí sí, quizás, nosotros podamos estipular, oye, como 3 años más, calculamos que se va a disolver la compañía porque vamos a cumplir el objeto, quizás, en estos 3 años que siguen, antes de eso, dejemos una partecita que podamos retirar para nuestros gastos particulares. Y ahí se justificaría estipular esto. Pero como esto nunca pasa, siempre la sociedad es un plazo renovar, prorrogar en el tiempo, es un tanto inaplicable. Y por ser inaplicable esa, también la prohibición que está ahí. Porque esta es la contrapartida de la mención anterior. Si nosotros fijamos un porcentaje de reparto de los gastos particulares, no podemos sacar más que eso. Ya, eso no dice nada. ¿Y cuál es la sanción de eso? Que está en el 404 número 1 y está en la norma. Básicamente, ¿qué es? Es que el socio que sacó más tiene que reintegrar lo que sacó más a la compañía. ¿Cierto? Puede hacer el patrón, devuelve. O bien, autoriza a los demás consocios a sacar, ¿cierto? Proporcionalmente lo mismo que él sacó. Ya, en exceso. ¿Ya? Esa es la sanción. Después, otra prohibición de los socios, ¿me acuerdan? Estamos en la norma, el Código de Comercio le está prohibiendo hacer algo a los socios. Y les prohíbe aplicar los fondos comunes a sus negocios particulares y usar en esto la firma social. Y no puedo sacar, o sea, yo puedo retirar utilidades, sí, porque es mi derecho. Pero yo no puedo ocupar plata de la sociedad, que es de la sociedad, que está en la caja de la sociedad. Está en la cuenta corriente, en un fondo mutuo de la sociedad, agarrar esa plata y ocuparla a un negocio particular mío, porque no es mi plata. Te puedes sacar el beneficio a la medida que no exista previo, ¿cierto? También, que se compensa. Pero ahí usted está retirando utilidades. Ah. Y esas utilidades son tuyas, por tanto, sacáis esa plata y entra tu bolsillo, ¿cierto? Es plata tuya. ¿Por algo estás haciendo? ¿Por algo tienes la sociedad? Acá la norma te dice, oye, no ocupes plata que no es tuya, que es de la sociedad, que está en el fondo de la sociedad y que tú aún no la retiras porque nadie la ha retirado para un negocio en particular. Eso es lo que nos dice esta prohibición. ¿Ya? ¿Y cuál es la sanción? ¿Está ahí mismo en la norma, Jaime? Número 2. ¿Qué dice? Dice, se prohíbe a los socios en particular aplicar los fondos comunes a sus negocios particulares y usar en esto de la firma social. Sanción. El socio que hubiera violado esta prohibición llevará a la masa común las ganancias y cargará el solo con las pérdidas del negocio en que invierta los fondos distraídos, sin perjuicio de restituirlo a la sociedad e indemnizar los daños que esta hubiera sufrido. Ya. Entonces, Gustavo, norma con prohibición tal y después viene la sanción. Es decir, en ese caso, ¿cuál es el que lograste comprender? Tienen que restituir lo que. Pero de un día. Y lo que ganó. Lo que ganó. Es decir, si él sacó plata de la sociedad que no era suya, porque no la saca a título de utilidad, sino que la saca por manos negras nomás, y hace un negocio, te da bien en ese negocio, la utilidad de ese negocio tiene que pasarse a la sociedad. ¿Sí? ¿Ya? Pero adicionalmente, dice. que se le olvidó, perdón, coma, sin perjuicio de restituir la sociedad e indemnizar los daños que ésta hubiera sufrido. O sea, aquí hay plata a la sociedad que no le había, y por esa razón la sociedad, por ejemplo, no pudo pagar un crédito que el banco la demandó. Es que con un perjuicio de la sociedad, tengo que indemnizarla tradicionalmente. Y después, punto aparte, inciso segundo de ese número 2, podrá también ser excluido de la sociedad por sus socios. Es decir, don Gustavo, como hubo plata en otra sociedad, pasó un negocio particular, lo pillamos, pasamos todo lo que ganaste, restituimos la plata que nos sacaste, y aparte, te excluimos de la sociedad. Eso es excluir como expulsar, ¿no? Exactamente, excluir. Tercera división. Ceder a cualquier título su interés en la sociedad. Pónganme atención. Y después servir con su tesis. Los derechos de una sociedad de personas, ya sabemos que, como ustedes saben, el embargado, cuando pueden quitar, embargar, mi participación de interés en la compañía. ¿Por qué? Porque usted dijo, delante, no sé si lo dijo, que la sociedad es un grupo de personas. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, el entrenador que se oye, cuando pueden andar metiendo un tercero extraño, ¿cierto? En la propiedad de la sociedad de personas, porque es extraño no estar a la gente social. Entonces, no lo tuve en consideración ni contar todo. No me hace sentido. Tradicionalmente, esa interpretación tiene un sustento jurídico, que es el 404, número 3. ¿Por qué? Porque el 404 número 3 dice, se prohíbe al socio o a los socios ceder a cualquier título su interés en la sociedad y hacerse sustituir en el desempeño de sus funciones que promueva el actor. Entre comillas, es una posición que a mí me interesa. Ceder a cualquier título su interés en la sociedad. Se le prohíbe a usted, don Jaime, en la sociedad que tenemos nosotros tres, de vender su participación al título que sea. O ceder al título que sea, a Juanito pedido también, ¿cierto? Se le prohíbe. Esto no puede ser. ¿Ya? Entonces, siguiendo esa misma línea, si yo, o usted mismo, que es socio de la compañía, va al casino, pierde toda la plata, y el casino, el día de viendo plata, y el casino usted lo demanda, ¿cierto? Y dice, oye, págame, no tengo plata, le voy a decir usted, ¿cierto? ¿Y el vecino qué va a hacer? Ya, ¿con qué bienes te puedo ejercer mi derecho de prenda general y le puedo pagar a ti para hacerme pago mi obligación? ¿Tenía auto? No, tengo auto. ¿Tení casa? Tampoco. ¿Qué hago? Ah, tenés derechos sociales en una sociedad. ¿Te los podré quitar? ¿Te los podré pagar? ¿Cierto? Ya, te los embargo. Y en embargo, es una acción judicial que tengo los que de mi cosa. Sacar, desafectar el bien de la administración entre comillas, no, no así decirlo, pero un gravamen con respecto a la cosa, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se mantenga un procedimiento ejecutivo, liquidarla, ¿cierto? Venderla en pública subasta y con el producto de eso, que la peor se pueda pagar. Eso es embargar una cosa, ¿cierto? A mí me embarga la casa, me la remata y la peor se paga con el producto de nada, ¿cierto? Acá es lo mismo. Pero, ¿quién es el que vende? Cuando hay un procedimiento ejecutivo. ¿Quién es el que vende la cosa que me embargaron? Es el juez en representación del deudor. ¿Cierto? Entonces, tu caso, dice, ah, ya, tienes derecho de una sociedad tal, te lo embargo, y el juez, en representación tuya, va a ir a vender, digamos, la participación a un tercero que ande por ahí. Y por el precio de esa venta, yo me voy a pagar de mi herencia. ¿Cierto? Pero no. Porque hay una norma, que es el 404 número 3, que impide a un socio vender su participación a cualquier título. No lo puede hacer. Entonces, ese juez que lo está representando usted como deudor fallido, ¿cierto? No le va a poder vender, digamos, al X su participación, porque hay una norma que no lo prohíbe. ¿Cierto? Y ahí está la razón. La razón entonces sería que no se podría ceder porque el contrato en sí es muy personal, o sea, tiene que haber el afecto social, ¿cierto? Social y económico. Y eso es como la clave de nuestro ingreso, ¿o no? Exacto. Es una de las consideraciones que tradicionalmente el juez, ¿cierto?, no podía ver a la derecha de los franceses de Europa, porque está tan un poco jurídico. O sea, nunca nadie podía entrar. ¿Ya? Ahora, hola, eso tiene una contracepción, que es la que está en el segundo. No es que yo esté ligado ni me pueda nunca ir a la sociedad, ¿cierto? Porque dice. Prohibido ceder a cualquier tipo de su interés, ¿cierto? Pero segundo dice, la cesión o sustitución sin previa autorización de los demás socios es nula. Entonces me está diciendo, a contrario de eso, de que si yo y Gustavo le decimos yo respecto, vende, ¿cierto? La cesión va a ser perfectamente válida. Y ahí sí ya hay que ir. Pero como yo y Gustavo también somos socios, nunca vamos a ver el un tercero. Esa es la razón. No es más grave. Sobre todo se lo que entiendo es que esa sanción me protege ante alguna deuda que me quieran quitar. El espíritu de esta norma es básicamente responde a lo que decía Jaime, de que las sociedades de personas son un tipo de persona. Yo a usted, Gustavo, y a usted, Jaime, al momento de constituir la sociedad, los consideré como tales para poder constituirla. Me preocupé de usted, y usted de mí, me consideraron. ¿Cierto? Y por eso el legislador dice, oye, en este tipo de sociedades tú no puedes vender, y lo pregunté en el sector, ¿se acuerdan? Tú no puedes ser tu parte de socio. ¿Cierto? No son negociables. Ahora, para hacerlo, si es que lo quieres hacer, necesitas el consentimiento de todos los socios. Es por eso de que, por ejemplo, si es Jaime, si somos los cinco acá, Fabiola, Nelson, Gustavo y Jaime, somos los cinco socios de una compañía y solamente yo estoy vendiendo mi participación a Pedrito, los cinco tenemos que ir a firmar la escritura de sesión, manifestando nuestro consentimiento. Y eso es lo que nos puede hacer el juez cuando está representando al tutor y vendiendo la cuestión de nuestro padre, porque no la concurrió todo. Porque la sociedad es instituto de personas y marca el no, ¿cierto? Ya. La sustitución de un socio, sustituir a alguien, puede ser de manera originaria y derivativa. ¿Originaria por qué? Porque el que se está incorporando a la sociedad lo hace ex novo, en forma nueva, sin depender de un antecesor. Por ejemplo, tenemos una sociedad entre nosotros dos, Jaime y yo. 1.000.000 pesos de capital, pusimos 500.000 pesos cada uno y dijimos un día, oye, estamos medio cortos, ¿damos un aumento de capital? Ya, ¿a cuánto lo aumentamos? A 1.500.000, de 1.000.000 o 1.500.000, es decir, 500.000 pesos más. Pero Jaime me dice, no tengo plata, es un chido tampoco, pero necesitamos esa platita para hacer este negocio. Y metemos a un Gustavo. Don Gustavo, ¿quieres participar? Sí, hacemos el aumento de capital y Don Gustavo comparece y él es el que los paga y se incorpora pagando ese aumento de capital, ¿cierto? Y lo hace de una forma originaria, porque nadie le vendió. Yo no le vendí la participación, sino que él se incorporó pagando el aumento de capital de manera originaria, ¿cierto? Ese es un cambio original, porque se cambió la composición de la compañía de una manera originaria. También al momento de constituir la compañía, todos partimos de forma originaria, ¿cierto? Somos los socios originales. Y derivado, cambio derivado a contrario censo. Oye, ¿sabes qué? Yo ando medio pobre, me falta la vida, tengo el 50% de la compañía, tú que tienes el otro 50%, pero ¿sabes qué? Yo no necesito más de un 25%. Tengo 50, necesito un 25 más para poder sustituir, necesito plata y quiero vender mi otro 25%, pero quiero seguir siendo socio. Entonces, de mi 50%, ¿cierto? Le vendo, le cedo el extranjero, pago un octavo 25%. ¿Cierto? Le vendo. Y él me lo paga a mí, no a la sociedad, porque es una relación con nosotros, la anterior era un momento de capital, si le está la plata a la compañía. Acá, le vendo a un Gustavo, me lo paga, me echo la plata al bolsillo. Gustavo es socio. Y uno Gustavo pasa a ser socio. Pero con 25%. No, debe ser libre. ¿Por qué? Porque Gustavo no era socio, ¿cierto? No. Y él entraría con mi acuerdo. sea, con mi consentimiento. Tú también tienes que entrar, porque todos tienen que consentir. Partiendo de la base, independientemente de eso, ¿cierto? Que ya lo sabemos, yo le estoy teniendo más a Gustavo. Pero usted tiene que consentir también, consentir. Ah, ya, sí. Ahí me queda duro. ¿Ya? Y ahí hay una sustitución de un porcentaje. ¿Ya? Y yo no estoy viendo. Sino que un 50 va a ser un 25. ¿Cierto? Y un Gustavo va a ser menos de un 25. Pero puede pasar de que yo me quiero ir absolutamente de la compañía y de lo que 100% de mi participación que llevar un 50% del total de los derechos. Teniendo todo, todo mío. Un Gustavo lo compra y él entra. Y yo le voy. También. Y también puede pasar. Ahí sigue siendo. Derivativo. Derivativo, porque deriva de otra persona. ¿Qué pasa? Y también puede pasar de que yo te venda lo que yo quiera. Tengo un 50, me quiero ir, te vendo un 25, te aumentas de un 50 a un 75. Si el otro 25 se lo vendo al Estado, yo me voy, te quedo con un 25 y con un 75. Lo que sea, ahí mezcla las matemáticas que te den, yo me puedo quedar con un 1, te puedo vender un 49. Lo que no podría hacer es venderte, somos dos socios y venderte todo a ti. ¿Por qué? Porque se le quiere todo más personas, ¿cierto? Y la sociedad se entendería disuelta. Pero lo que sí puedo hacer, lo vamos a ver más adelante, es venderte todo a ti, tú quedarte con un socio y transformar la sociedad. Una IRE por una serie que permite su solución. Entonces, ahí ustedes van jugando. ¿Cuál sería de más práctico de la historia? Depende. Depende con el... Tienen que poner ojo por lo que les va a subir ahora esta semana Álvaro a su Blackboard. Le han subido algo, pero eso no está en el peso, ¿cierto? No. No, porque lo subo muy tarde. Le va a subir el tema de la IRL. Yo creo que al final se intenta hacer el último caso que va a pasar y la asociación a cuentas de participación. Le va a subir una cápsula. Profe, consulta, ¿en los cambios derivativos e independientes del tipo de sociedad? Estamos en sociedades de persona. ¿Solo eso? Estamos en sociedades colectivas. Estas son las condiciones de por los 104 que aplican para las sociedades colectivas comerciales. Ahora, en dicho entendimiento y adecuando las circunstancias también se puede aplicar a la sociedad de capital, porque en esas sociedades también tú puedes hacer un aumento de capital, también puedes hacer acciones, ya, pero es otra ideología, ahí, no es el mismo entendimiento. Lo importante aquí, y que se puede ser preguntable en algún certamen o examen, es cuál es el valor de la sesión. Yo le estoy vendiendo mi 50, todo mi porcentaje a Gustavo. ¿Qué precio te pongo? ¿Pero que los socios? ¿Cierto? Se entrega la autonomía a la voluntad, pero recuerden lo que les he dicho incansadamente. Están las facultades de hacer del servicio. Si lo venden muy barato, el servicio les va a pasar la operación para decir, oye, ¿por qué estás vendiendo esto tan barato, señor? Si esto debe ser más caro, ¿cierto? Lo estás haciendo para aquí, para no ganar plata y no pagar el impuesto a la renta. Entonces, yo te voy a sancionar con un impuesto de sanción que es el artículo 25. Entonces, independientemente de que esté entregado a la autonomía de la voluntad, hay cosas que ustedes tienen que tener presentes. Como por ejemplo, ¿qué es lo que me puede hacer el servicio de impuestos internos por el precio que yo uso? Porque el servicio tiene que llevar el impuesto. Y si a mí, cuando hicimos la sociedad, pusimiento, ¿cierto? Y le vendo a Gustavo 500, no vale nada. Le salió de los 500 y entró cuando me fui 500. No hubo nada más. Y si la sociedad constantemente se encuentra el número negativo y yo quiero ya como salir de la sociedad y... ¿Ahí podría ser factor la sociedad? Por supuesto. Por supuesto. Pero ahí usted lo puede defender, ¿cierto? ¿Está buena su componente? Porque claramente la sociedad. Y ahí volvemos un poco a lo que vimos en la clase pasada, más que pasada, la primera clase. Importancia jurídica del patrimonio. ¿Lo leyeron? Sí. ¿Dónde están los apuntes y la presentación? ¿Por qué? ¿Por qué importa? Cuando estábamos viendo en el concepto de social del 2053, vimos que los elementos esenciales eran la estimulación del aporte y beneficio del efecto social. Y cuando estábamos en la estimulación del aporte, vimos que es el aporte, que es el ciclo de la análisis de dominio y toda esa cuestión, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los aportes propios, los intropios, vimos eso también. Después nos empezamos a analizar capital. ¿Qué es lo que es el capital? No es más que la suma de los aportes. ¿Se acuerdan? ¿Por qué importa? Porque representa el derecho del socio en la sociedad. Si una sociedad de 1.500.000, tenemos un 50%. Obvio, ¿cierto? Y después seguimos avanzando y vimos un punto patrimonio. ¿Qué es patrimonio? ¿Cierto? En la primera partida está haciendo un exigible, uno pone el capital, pone 1.000.000 de pesos, la sociedad empieza a funcionar y puede ganar plata, ¿cierto? Si gana plata, tiene que aumentar su patrimonio, ¿cierto? Entonces el patrimonio, cuando vimos la importancia jurídica del patrimonio, vimos que podía servir de antecedente para determinar qué valor le voy a poner a la cesión de derecho. Porque ya, yo tengo el 50%, puse 500. Pero hoy, con esos 500, para cumplir, ¿se acuerdan lo que estaba haciendo acá? Para cumplir sus créditos necesitan plata. Con esos 500 la sociedad gana mucha plata. Hizo negocio y ahora tiene patrimonialmente 1.000.000.000. Entonces, el 50% sobre los 1.000.000.000 son 500.000.000 ahora. Eso es un nivel que se cumplió más o menos patrimonialmente mi participación. Entonces, más o menos a eso voy a detener mi participación. No es una regla, es un parámetro. ¿Ya? Es un parámetro. Porque perfectamente puede haber una sociedad con pérdidas negativas. Con patrimonio negativo, como dice usted, medio mal. ¿Pero por qué creen ustedes que el señor Piñera, en el año 2000, antes del 2010, antes de reformar la ley de 2012, compraba sociedades con pérdidas? Para no pagar impuestos. Entonces, compraba una sociedad con pérdida, ¿cierto? Con 1.000.000.000 de pérdida, la sociedad la hacía funcionar, a fin de año ganaba 500, pero como la sociedad tenía una pérdida acumulada, esos 500 iban a absorber las pérdidas, nunca pagaban impuestos. Pero eso lo hacía. Por tanto, a su pregunta delante, pero si la sociedad tiene pérdida, hay que ver, pero puede tener un valor, puede tener un activo tributario que es esa pérdida. Y a esta persona le gana mucha plata, le conviene, que si no va a pagar impuestos, y la puede comprar. ¿Cierto? Y le puede poner un valor. Entonces, es una pregunta, pero no está buena. Pues, ¿o después? ¿De qué? Es que no sé si va a tratar la pregunta, pero si no vale la pena, no está incluida la prueba, no va a la pregunta. De la doctrina de nuestra riqueza. ¿No? Pero no está incluida. ¿No está la prueba? Antes se le pregunta esto. No, sí, antes de que llegara usted, hicimos el repaso de todo, ¿cómo fue antes? ¿O no, cabrón? Pero así la vida. A veces se gana y a veces se pierde, dicen por ahí. Así que. Pero igual alcanzaron a agarrar algo. Ya. Entonces, ese es el tema del valor de la cesión. Después, responsabilidad de las deudas. ¿Se acuerdan del artículo 4C? ¿Cuál era? Es decir, el 370 del Código de Comercio. ¿Qué nos dice don Jaime? No se pudo dejar de asistir a una clase, pero no le hacen sentir bajo el no, eso. No, si ya no me llore, ya. Yo siempre la aviso, yo siempre. Sí, tengo 150 alumnos. ¿De qué? ¿No me lo de qué? Ustedes son 20, tengo 50 más en el 21, tengo 50 más en la OED, tengo como 40 más en el otro. Entonces, ¿usted cree que ya estoy como que todo miren? Una cosa distinta, que tengo test, que tengo pruebas, que tengo trabajo. No, pero yo creo que yo sé. Sí. Mi abuela. Pero ya eso me lo dijeron los tíos. No, se lo prometo, me lo dijeron los tíos. ¿Qué cosa? Que se había fallecido la abuelita de un alumno y por eso no había podido asistir a la clase exterior. Ah, pero yo le aviso que va a haber poca gente, a ver usted. No se vaya a poner triste porque viene poca gente. Es obligatorio. Uno no más. Artículo 370. No, contra la clase. Ajá. Después no me digan que esto no lo pasé, o que lo hice en el espacio, cuando me entró. Artículo 370. Los socios colectivos indicados en la escritura social son responsables solidariamente de todas las obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. Profe, no veo nada. ¿Cómo se? En ningún caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en la sociedad colectiva. No, no. Yo creo que irá a haber médicos. Ya. Esta cabeza más de succionar de la vista que succiona la vista. Ya. Bienvenidos, no nos vemos en estudiante de derecho de ser abogado. Porque ¿no? Es lo que lo ve. No, sí, ahí sí. Pero por último, claro. Sí, me gusta estar rechazado, o sea, no tiene... Claro, esto, como dice Mujica, el dinero es el tiempo que tú gastas en obtener. No, tenés que... Oye, ¿sería millonario el lago ya? ¿Ah? Yo ya sería millonario el lago. Con todo el tiempo que... Tenemos, para explicarles eso, artículo 370, que nos habla de la responsabilidad solidaria e inminable de los socios colectivos. Ah, sí, eso ustedes ya se lo saben. Tenemos... A Fabián, va, a Nelson, ¿cierto? Y tiene un 30% de derechos de una sociedad 1. Pongámosle así, ¿cierto? Y por acá tenemos a Fabiola, ¿cierto? Ahora es triste porque siempre viene a agradecer. Y tiene un 70% de la participación en la compañía. Profe, yo represento un personaje que es el sentido del curso. Sí, cuando yo le escribo. Me imagino. Porque hace mi tiempo no había WhatsApp, entonces por ejemplo no lloraba solo. No, no, no, porque ni hubiera lo que jamás te hubiera contestado un poco en esa hora. ¿Sí? Yo creo. ¿Hace cuándo estudió? ¿Hace 10 años? Sí, que era la razón más. Yo soy más relajado. ¿Están los procesos un poco más? Dice, esta pregunta, responsabilidad por las deudas sociales. Esta sociedad empieza, ¿saben qué son las PIAS? Provisiones de indemnización por años de servicio de los trabajadores, generalmente las sociedades las van provisionando. Entonces, por eso cuando te echan, te pagan, porque lo tienen provisionado un fondo mutuo, algo que saben que tienen que echar, ¿no? Algunas sociedades, algunas empresas. Ya, la sociedad puede tener deudas por un pasivo de 50 millones, por ejemplo. ¿Ya? Puede, por ejemplo, tener un crédito con el banco de unos 60 millones. ¿Ya? Perfecto. Entonces la sociedad tiene deudas, un pasivo de 110 millones. ¿Cierto? Eso es lo que debe la sociedad. Esta es una sociedad, porque aquí está la diferencia, sociedad colectiva, sociedad con responsabilidad limitada. Esta es una sociedad colectiva, ¿ya? ¿Y cómo es la responsabilidad de los socios de una sociedad colectiva? Solidaria. E ilimitada. Y por tanto, ¿qué pasa si la sociedad no cumple con su deuda? Los acreedores van a poder ir a cobrarle a los socios. ¿Cierto? En forma solidaria y limitada. Eso es lo que dice esa disposición. La pregunta ahí dice responsabilidad de las deudas sociales. ¿Qué pasa si la Fabiola se enoja? ¿Cierto? Cosa que nunca pasa. La Fabiola se enoja con Nelson y ya no, profe. Claro. Mami. Y se la de miedo. Hágame más gordito entonces. Y dice, Adriano, te vendo mi 70%. Entonces yo me fui, porque le vendí el CD con la utilización de oro, de los negros, ustedes ya saben. Y ahora yo soy el dueño de estos 70%, ¿cierto? La pregunta es la irresponsabilidad de las redes sociales. Yo, que entré después de que la sociedad contrajera estas deudas, ¿también los acuerdos me van a poder mandar a mí? Yo creo que no, porque la deuda la contrajeron los antiguos socios. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque tú vas a ejecutar. La norma dice, los socios colectivos indicados en la escritura social son responsables de todas las obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. Esa es la regla. Y yo ahora soy socio. En ningún caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas. Entonces, si por ejemplo, en esta compraventa, nosotros dijimos, oye, tú Adriano, no vas a responder por estas deudas, no sería. No se puede, la norma lo dice. Tampoco en los estatutos de esta, en la escritura pública, donde estén los estatutos, ¿se acuerdan? Se podría pactar. Tampoco se puede pactar. Tampoco puedo decir, oye, todos los compadres que se vayan no le van a transposar, no le van a esbozar, ¿cierto? Su responsabilidad será lo que vengan a entrar. Eso no va a pasar. No, tampoco se puede. Eso es lo que quiere decir la norma, ¿ya? Ahora, es un tanto inaplicable, ¿eh? Porque las sociedades colectivas, ustedes ya saben que son poco frecuentes. ¿Cierto? ¿Cierto, Rubén? ¿Eso fue mucho? ¿Por el tema de la responsabilidad? Ah, sí, perdón. Sí. La ilimitada. Eso, eso. Las que más se ocupan son las sociedades con responsabilidad limitada. Entonces ahí, profesor, entonces, ¿por qué estamos estudiando las sociedades colectivas y todas las normas del Código de Comercio? Porque se le aplican también a las sociedades con responsabilidad limitada en lo que no sean en contra de su naturaleza, que precisamente es el tema de la responsabilidad, que es lo único, entre comillas, que nos aplica. ¿Ya? Ya. Eso. ¿Es cuando se la aplica siempre o es cuando no indican en el estatuto de la escritura? ¿Por supuesto? ¿Se aplica supletoriamente a la sociedad de responsabilidad limitada? Sí. ¿Las normas de la sociedad colectiva? Sí. ¿Son supletorias para...? Supletoria entre comillas, porque básicamente ustedes, si se acuerdan, de partida, las menciones que estábamos estudiando entre 52, esenciales y esenciales, hay una que sí o sí significa la escritura social. Por tanto, todo lo que es esencial ahí va sí o sí a la sociedad con la sociedad final. Entonces, por ahí tienen dos jugadas, ¿ya? Y quiero una cosa establecer. Ya. Y exclusión, esto no es lo mismo que sustitución. Acá hablamos de la exclusión. Es decir, imagínense, los socios, nosotros los cuatro, nos enojamos con el Estado. Le damos una patada. Se lo sacamos volando. Esta sala es la sociedad y lo echamos para afuera. No es socio. Ustedes verán que, por ejemplo, uno de los cosas que vimos, pues antes de entrar en ustedes, y que no está mencionado ahí en la línea positiva, es perfectamente el artículo 404, número 2. ¿Se acuerda? No se acuerda, pero yo solo le dice: se le prohíbe a los socios aplicar fondos comunes a sus negocios particulares y diferentes. Bla, bla, bla. Dice: como sanción, si es que lo hace, podrá también ser excluido de la sociedad por sus consocios. Exclusión, excluido. Acá está. Fácil. Encierre y concierre. Y exclusión. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Nosotros dentro de la materia hemos visto dos casos de exclusiones de los socios. 379, ¿y cuál es ese caso? Cuando un socio retarda, muy bien, don Nelson, retarda de su obligación de entregar su aporte. Pero ella requiere resolución judicial, ¿cierto? ¿Y en este caso? Ya, ya. ¿Y por qué le damos a eso? No sale. Sale en el momento. Ah, entonces está ahí. Ya. Y el 20, es que no me quiero atrasar. 2087, ¿se acuerdan de esa? No. 2087. ¿Se acuerdan del COVID? O de si es que se les puede exigir mayores aportes a las cosas. La regla era de que no, que sí. No se le pueden exigir mayores aportes. Salvo dos casos que están ahí, que hay una mutuación de circunstancias, y que por esa mutuación de circunstancias no pueden conseguir con el objeto. En ese caso, los socios, si no quieren, no ponen plata. No sea, pero sí tienen que irse si es que los demás socios le dicen que se van. Esa era la caso. Y por último, tenemos que explotar por cuenta propia el ramo de industria en que opere la sociedad, como prohibición de los socios. 404 se prohíbe a los socios en particular esto. ¿Por qué? Porque claramente, si nosotros estamos haciendo una sociedad que se va a dedicar a vender pan, a comercializar pan, yo por fuera no puedo hacer una sociedad con Fabián y también hacer el mismo pan. ¿Y si es en otra jurisdicción? ¿Por ejemplo, otra ciudad? Depende. ¿Tendría que haber un conflicto de interés? Sí, pero es que está bien lo que dicen eso, porque eso, esa es la regla. Pero si yo puedo estipular lo contrario, puedo decir que a los socios no les será aplicable, ¿cierto?, la prohibición de explotar a nombre propio la misma industria que se ha dejado la sociedad. Y ahí, yo efectivamente, es una sociedad. O también podría poner, esta prohibición va a ser solamente aplicable de la región que yo vivo. No voy a jugar ahí con la comunidad adulta. Si yo no digo nada en la escritura, no puedo. ¿Ya? Ni en Chillán, ni en Iquique, ni en ningún lado, no puedo. ¿Ya? ¿Por qué Chillán? Porque Iquique está más lejos. Entonces no puedo decir, ay, estoy muy lejos, nunca me voy a llevar, digamos, con mis socios para atrás, y aquí hago mi ahorita. No, no puedo. ¿Cierto? Si me pillan, me pide. Ya. Disolución de la sociedad. Por esto termino para que vayan a tomar su té antes de que se. Para el control, una hora por reloj. Calculo, son tres preguntas, 20 cada uno. ¿Y si tres preguntas? Sí. 20 puntos. O sea, como el de Reina, que son dos preguntas y estudia más 5 dos preguntas. ¿Ah? ¿Lo último? ¿Cómo le fue? No sé. Muy puntos cada uno. No sé, porque yo le pregunté lo que dice la socio. Es que a mí siempre me dicen, no puedo ir a su clase porque tuve que estudiar penal, no puedo ir a su clase porque tuve que estudiar civil, no puedo estudiar tanto bajo cuestión porque tenía otros. ¿Cómo que bajo cuestión? Así, así en la vida, entonces uno responde. A las 5 de la mañana lo estoy estudiando. ¿Para esta? Sí, un profe, sí, muy bien. Para el lunes. Muy bien, pero tenía que haber pasado de largo. Ayer y hoy día. Pero si pasamos de largo. No lo conoce el Mentix. No conoce el Mentix. Yo tomo Mentix. De hecho, me tomé una hora para que. No, no es lo mismo, porque Lara ahí te concentra, pero no te quita el sueño. No sé, pero. El Mentix. En cambio, con el sueño. El Mentix que hay así. El Mentix te concentra y te quita. Yo tomo Mentix. Pero solo vas a probar, no tomo todos los días, solo cuando cacho que no tengo. Entonces, mejor no voy a tomar. Ahora no voy a presentar. Ya, disolución. La disolución es lo mismo que decir la sociedad terminó, se murió. Pero ustedes acuérdense. Acuérdense de esto. Para que entiendas. Acuérdense de esta cuestión. Yo aquí estoy escuchando materia, pero se me está olvidando la materia. No importa. ¿Dónde le sale? Ah, yo sé que los que vienen a la clase y los que participan, aunque se hayan sacado un triunfo, igual tienen la oportunidad de pasar. Ah, eso es lindo. No da tranquilidad. ¿Cómo? ¿Usted pasó? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo creo que el profesor Lástica se tiene que juntar con el profesor Lástica. Yo la primera vez que estoy juntando con Lástica, y fue el profesional. Iba caminando en el fondo y me llevó el correo y viniste. ¿Sí? Así que debemos ser la verdad. Claro, empiezo. No, porque el Lástica tiene que aprender el profesor. Acuérdense del artículo 2053 del Código Civil. ¿Qué queda en lo que hace ese código, ese artículo? Sociedad. Define la sociedad, ¿cierto? Entonces tiene ese contrato, ese artículo tiene un inciso 1, ¿cierto? Y ese inciso 1, ¿qué es lo que está? Si no se acuerdan, no importa. En ese inciso, hola. En ese inciso están los, el concepto de sociedad. ¿Cierto? El concepto. El concepto de sociedad contempla dos, que son estipulación del aporte, ¿cierto? Y el otro es beneficio. Y esos dos son elementos esenciales, ¿cierto? Y se agrega ese que no está en la ley de afectos sociales. ¿Cierto? Afecto. Ya. Pero en el inciso segundo, esa nota nos dice que la sociedad forma una persona jurídica. Una persona jurídica. No. Distinta a los socios individualmente considerados. ¿Ya? Entonces, Gustavo, cuando concurre una de las causales de disolución que vamos a exponer ahora, nosotros al tiro cuando concurre una causal de disolución, la sociedad no le dio como contrato, pero subsiste la persona jurídica. No para siempre. Pero subsiste un tiempo determinado. ¿Por qué? ¿Liquidación? Porque hay que liquidarla. Hay que vender los activos. Alguien los tiene que vender. La sociedad. No como constante, sino como persona jurídica. La persona jurídica que está detrás. Tiene que pagar a los trabajadores, tiene que pagar los impuestos. Y por esos efectos se produce una consecuencia de que, no obstante la sociedad está disuelta como contrato, subsiste su personalidad jurídica para estos efectos, para liquidar. Y por tanto, uno, todos los negocios que haga durante ese periodo, de la causal de la disolución, hasta que sea completamente liquidada, uno le pone Sociedad de Inversiones Chile Limitada en liquidación. Presentado, cuando lo vea. Vende el auto, el furgón, está ahí. ¿Cierto? ¿Se entiende? Ya. ¿Y cuáles son estas causales de disolución? Y con esto terminamos. Ojo, que el ámbito de aplicación de las causales de disolución de una sociedad están establecidas en el Código Civil, porque el artículo 407 dice: la sociedad colectiva se disuelve por las causales establecidas en el Código Civil. No, eso dice, la sociedad colectiva se disuelve por los modos que determina el Código Civil. Ah, bien, perfecto. Ya. Por esa norma, aplicamos las normas del Código Civil. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas? Que están en el Código Civil. La expiración del plazo. O por el evento de la condición. Es decir, la sociedad tiene una época de un año a contar de la fecha de esta escritura. Pasa mal. Estamos en el 1 de diciembre, 1 de enero del año. Sí, y la sociedad ya se disolvió. De pleno derecho. Y soné, no la puedo revivir. O bien, puse una condición ahí. Oye, si es que pasa esto o esto otro, o Juanito Pérez o qué sé yo, o la sociedad tiene pérdidas acumuladas por 3 años consecutivos, se disuelve. Una condición se cumple, ya. Segunda causal de disolución. Deberían haber varias. ¿Ah? Deberían haber varias, por lo que incluyamos. ¿Cierto? Por la finalización del negocio para que fue contraída. Ejemplo. Explotación de un mineral. Claro, se acabó el mineral. ¿Eso lo leyeron los apuntes? No, se me ocurrió que sí. Está bueno, vamos, lo voy a jugar para mi otra clase. La sociedad, hay un mineral ahí, ¿cierto? Y se acaba ese mineral, ya no tenemos dónde más mascar la hucha, ya, dice. Pero lo general es que cada, por ejemplo, esto pasa mucho en los proyectos inmobiliarios. O sea, según inmobiliaria por proyecto, por temas de responsabilidad. Por tanto, se señala que la venta de la última unidad de ese proyecto, la sociedad se disuelve. ¿Y por qué? Porque esa era la actividad, realizar un inmueble, construir un inmueble y vender la unidad. Cumplió su objeto y al finalizar su objeto, finalizar el negocio para el cual fue constituida, se disuelve. Entonces, pero para el sector, por ejemplo, ya, el tema de la inmobiliaria, se vende la última unidad y se disuelve la sociedad. Pero para el efecto de demandas o de... ¿sigue existiendo los representantes? Ahí están los micro... Hay unas prohibiciones de disolución de la compañía y en la ley general de urbanismo y construcción. Ah, y entonces ahí existe la sala después de demandar en caso de... Sí. 10 integrales contempla la discusión de esa propia criterio. Y es por eso que los empresarios hacen una sociedad por edificio. Para que los vicios de un edificio, que pueden ser de 10 años si son daños estructurales, qué sé yo, 5 años si son relativos daños menores, eso, o 3 años. Contractual, ¿cierto? Sí. Ya. Tercera, la sociedad se disuelve por su insolvencia. ¿Qué insolvencia? Un estado preliminar crítico. Algunos antes decían que era cuando el pasivo era mayor que el activo. Ahí lo vamos a ver. Ahora, no debe entenderse como la quiebra de la sociedad en virtud de la ley 20.720 de reorganización y liquidación de empresas y personas. No, no es que porque una empresa o una sociedad entre en un proceso de liquidación se va a entender disuelta. A eso no se refiere ese punto, ¿ya? Para que lo tengan presente. De hecho, una sociedad de liquidación puede continuar. Que así lo decide la junta de acreedores. Oye, este no ha pagado, juntémonos como acreedores bajo este procedimiento y decidamos en conjunto que la sociedad siga operando. ¿Para qué? Para que genere plata y nos paguemos algo, lo que sea. Entonces no es que por un proceso de liquidación la sociedad se entienda disuelta. Este es otro tipo de insolvencia. Cuarto, extinción de la cosa o cosas que forman su objeto social. Acuérdense que el objeto, cuando lo estudiamos, tenía tres acepciones, como las cosas o cosas que los socios esperan, ¿cierto? Como los derechos y obligaciones que emanan del contrato social y como las negociaciones que van a constituir el giro de la compañía, que es lo que estudiamos como mención. Acá se está refiriendo como a las cosas que los socios aportaron. Como por ejemplo, si es una fábrica de ropa, ¿cierto? Y yo lo único que tenía era un galpón, una fábrica para construir, tenía todo. Una zapatera. Y se me quemó, se extinguió esa cosa. Yo no estoy comiendo el objeto del establecimiento de comercio. Y como no puedo cumplir con mi objeto, con mi finalidad, la sociedad entiende que se extingue, se disuelve la sociedad como causal. Salvo que. Y cuando se disuelve la sociedad, lo viene aportado en un fruto, se restituye a los socios. Sí. ¿Cierto? Pero el uso y el gozo. Porque la propiedad siempre es sobre el socio. Se consolida el domingo. ¿Ah? Si un socio falta por su hecho o culpa, a su convivencia con el común, la juez se acuerda, don Rafael. Causal de disolución. La mora del socio. Por la muerte de cualquiera de los socios. Si somos todos estos, nosotros 6 socios de una sociedad colectiva comercial, ojo en la medida, comercial, y me muero, la sociedad se disuelve. Sí, incluyendo personas. ¿Hace? No. Por supuesto, Fabio. ¿Pero cómo se disolvió que se muere uno? Sí. ¿Y que puede continuar? ¿Pero la civil? ¿El civil? No, no, no. ¿Qué pasó? Ya, se disuelve. Salvo que los socios decidan continuar. ¿Con el bebé? Con el bebé. Ah, ya, bueno, sí, porque lo dijo Cachar de Cuenca. O salvo que los socios decidan continuar sin los herederos, también continúa, pero ahí tendrían que ponerle o pagarle a los herederos lo que le correspondía el mismo, etcétera, etcétera. Y esa regla es para la sociedad colectiva comercial. Para la sociedad. Ay, no, ¿qué? Oye, esto es importante. Para la sociedad con responsabilidad limitada es a la inversa. Se entiende que continúa, salvo que los socios estipulen el estatuto que se disuelve. ¿La limitada? Sí. Sí. Sí. Por la incapacidad sobreviviente del socio o de uno de los socios. ¿Con qué lo relacionamos? Adelante, don Gustavo. ¿Un socio de mente? Sí. Cuando, acuérdense, tenemos el artículo 349, que habla de la capacidad de la capacidad que tenemos que tener para construir una sociedad colectiva, ¿se acuerdan? Lo que estudiamos, que es la capacidad de ejercicio, ¿se acuerdan? Y por tanto, si en la vida de la sociedad le surge ese socio una incapacidad, pierde entre comillas un requisito para estar en una sociedad colectiva. De acuerdo al censo, la sociedad tiene que disolverse. Pero ahí aplica lo mismo que en la muerte, ¿o no? Sistema de incapacidad. Los socios pueden, todos los socios pueden abordar con vida en la sociedad. Pero sin eso. Lógicamente, sí. Y ahí tampoco. Porque no podemos puede, no continuar con un socio loco. Por el tema de la incapacidad. De mente. Claro, por el tema de la incapacidad, igualmente, al caer en incapacidad este socio, lógicamente no va a poder seguir, pero a los hijos, por ejemplo, o se le indemniza, o se le restituye su cuota, o la gente así no. Claramente se le tiene que pagar algo. Pueden decir, se excluye al socio por su incapacidad, ¿cierto? Y claramente al excluirlo se le va a tener que pagar a él porque sigue siendo persona, ¿cierto? Lo que le corresponda en virtud de su participación en la compañía. Y claramente sus tutores o curadores, digamos, su representante, por el hecho de su incapacidad, va a tener que administrar a alguien que le corresponde como tal. Desde su propio lo que hace. Pero tampoco podemos continuar otra vez con un representante privado. Porque por eso tiene seguridad de sustituir en su calidad de socio, tampoco de administrador. ¿Ya? Por la renuncia de un socio. Y esto yo lo pregunto. Y ya lo he dicho en la clase pasada. ¿Por qué? Porque si esto se relaciona. Esto se relaciona con esta causal de disolución, con la expiración del plazo, ¿cierto? Pero también se relaciona con otra cosa, con dentro de las menciones que están en el 352 del Código de Comercio y que deben estar incluidas en la sociedad, hay una que es la época en que la sociedad debe principiar o disolverse. Si yo como socio tengo que señalar cuándo la sociedad comienza y hasta cuándo dura, ¿cierto? Y yo ahí les dije, en la clase pasada, de que uno podía estipular que, por ejemplo, la sociedad tuviera un plazo de vigencia de 5 años, 2 años, 10 años, y le podía poner renovación automática, etc. O quizás no, y si llega el plazo la sociedad se disuelve y pum. Pero hay una parte en donde si yo estipulo que la sociedad no tenga una duración limitada en tiempo, sino que digo, la sociedad su duración va a ser ilimitada o indefinida. Es decir, dura para siempre. Si yo estipulo eso, al legislador, y ustedes ya lo saben, porque lo ven por obligaciones, no le gusta que las partes estén obligadas en forma de respeto, atentamente. Y por ese hecho, por ponerle la palabra indefinida en duración, surge esta causal de renuncia, como disolución de la compañía. Oye, yo no voy a estar ligado 1000 años contigo, no están ahí 1000 años, no voy a estar ligado para siempre, por tanto, yo si quiero renunciar a los 20 años, la sociedad se ha disuelto. Y por eso es que la regla general es que cuando uno constituye una sociedad de personas, nunca le pone indefinida, siempre le pone 5 años prorrogables, 10 años prorrogables o lo que sea, pero prorrogarlo automáticamente. ¿Por qué? Porque si le pongo indefinida, nadie va a querer contratar con la sociedad. Porque siempre, espera un poquito, porque siempre un tercero, un acreedor, alguien que quiera contratar con la compañía, va a decir, oye, yo no voy a contratar contigo porque aquí cualquiera de ustedes puede renunciar y la sociedad se va a disolver. Y si yo contrato una obligación contigo, quizás que sea a mediano plazo, un contrato de arrendamiento, por ejemplo, no voy a tener a quien cobrar, porque la sociedad se va a disolver. O mi obligación se va a ver mermada, digamos, por esta renuncia. Si yo soy un banco, te presto plata, 100 millones de pesos pagados en 50 años, y vamos en el año 20, la sociedad era indefinida, renunciaste, te disolviste, me quedé mirando para el lado, ¿cierto? Pero ya. No, no está de compañero. Usted primero, No, porque le iba a preguntar el tema de la, del establecimiento de un plazo de duración de la sociedad. Ya, yo le puedo probar 5 años, ejemplo. Y si no le coloco, no le pongo que es una renovación automática, lógicamente yo podré, antes de la, del nacimiento de ese plazo, hacer una modificación para extender el plazo. Sí. Si es que se me fue colocar y la renovación automática, por la misma cantidad de tiempo o menos. Exactamente. Sí. Por eso usted tiene que estar atento. Porque si llega el plazo y no hizo eso, o no tiene que hacer la renovación automática, la sociedad se hizo el derecho, no la puedo revivir. No puedo revivir un muerto. Sería un muerto, no sería muerto. Perfecto. Y eso tendrá consecuencias, porque si no se dio cuenta, se disolvió la sociedad, por ejemplo, salta el impuesto al término de giro. Hay que pagar todos los impuestos que estaban acumulados, que no se habían pagado, y ahí todos andan llorando. ¿Ah? No, quiero preguntar en el caso de que se extendiera el plazo, pero se intentara hacer una modificación previa a la liquidación. ¿Se puede? No. No, no, o sea, lo que tú no puedes hacer es modificar una sociedad que ya está disuelta. Yeah. Independientemente de que la liquidación esté pendiente. ¿O qué es el proceso? El proceso, sí. Si operó la causal, ya sea de pleno derecho, o por acuerdo de los socios, o por resolución judicial, es decir, ya la causal se consumó, tú no la puedes revivir, porque no puedes hacer la empresa. Ahora, si el plazo está corriendo, todavía no llega el plazo, sí puedes modificar la duración, oye, vamos a hacer ahora 5 años más, o puedes decir, oye, no, queremos que se renueve automáticamente, lo que quiera, pero antes de que se muera, antes de que se disuelva. ¿Ya? Pero usted quiere decir que tiene sobre el banco, porque usted dice que el banco tiene que contar con una sociedad indefinida, pero sí con una que va a expirar a los 5 años, o con grandes posibilidades de expirar. ¿Ah? ¿Cómo fue, Claro, que cuál es la diferencia del banco a no contar con una sociedad indefinida a una que va a expirar en 5 años? No sé si me entiendo la pregunta. Y lo que yo dije, con esto termino, lo que yo dije es lo siguiente, para que quede claro esto, porque esto es importante. Yo lo que dije es, tú estás redactando los estatutos de una sociedad, ¿ya? Estatutos. Número uno, por ejemplo, nombre de los socios, toda la cuestión que ustedes ya saben. Número dos, razón social. ¿Cómo se llama? Nombre. Número 3, administración, ¿cierto? ¿Quién va a estar a administrar la compañía o lo que ya estudiar? Número 4, objeto. Y por ahí hay un número X, ¿cierto? Del 352 que dice época en que la sociedad debe iniciar y disolverse, es decir, su plazo de duración. 7. ¿Ya? Duración. Duración. Que es esencial, un titular aquí. ¿Ya? Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Puedo poner como duración 5 años o X años. Porque año yo qué, 1, 2, 3, 4, 10, ¿ya? 30. No hay un número de años. X. ¿Ya? Y esto puede ser sin renovación. ¿Ya? ¿Lo puedo hacer? Sí, autonomía de la. También puedo hacer que la sociedad tenga un número de X de años de duración, pero renovadas. ¿Cierto? Por X años más. Que pueden ser 2, 3, 5, ¿cierto? También puedo pactar como última alternativa, o sea, no mucho, ni a que se me ocurra, indefinido. ¿Ya? Si yo hago esto, surge esa causal de disolución. Porque el legislador no gusta que estén todos unidos pacientes, unidos pacientes. Paciente. Surge renuncia como causal. ¿Qué? ¿Quién me preguntó? No, Jaime, para que todos me sigan, me dijo, profesor, ¿y qué garantía tiene para el banco esta o esta, si acá igual puede, es un mundo, si acá igual se va, entre comillas, terminar en algún momento? Pues existe la posibilidad. Posibilidad. La respuesta, ¿cuál es? Que en este caso, el acreedor tiene su riesgo agotado. Porque sabe que por lo menos va a estar 5 años vigente. Yo en un hipotecario es como complejo. Entonces todos los actos van a estar limitados a que hay. Pero no está teniendo idea. No tengo idea cuando me pueden tirar la renuncia. Y yo no sé cómo acreedor. Si mañana un par de. Le doy el crédito y. Sí. No sé. En cambio, acá sí sé. Y ahí yo puedo tomar decisiones. Claramente, si son 5 años. En muy poco tiempo, y voy a ver, no sé, algo, pero cuando la cuestión es renovable, no pasa nada. ¿Por qué? Porque esta cláusula de renovación, y con esto termino, es, y como lo dice la norma, que lo vamos a ver, 350 código de comercio, inciso final, dice: salvo que alguno de los socios manifieste su intención de poner el término con al menos 6 meses de anticipación a la llegada del plazo de vigencia o de renovación. Entonces el acreedor sabe, hay aquí está, pero de uno no más, entonces tengo más agotado. Y tiene que poner de acuerdo, tiene que ir, lo que sé yo. Entonces se maneja más el riesgo. Ya, vamos a empezar con el control. Ah, ¿sí? ¿Sí dijimos a las 8 y media o no? ¿No? No. O si quieren. 5 minutos. Sí, no hay problema. Ustedes se una hora. Así que ustedes verán que. ¿Qué es lo que ya? Para que haya sido un repaso con Jaime y Gustavo. Creo que sí. Bueno, ¿qué quieres? Creo que me dio. Y a mí me dio la mano que me dio la paciencia. Es lo mismo cuando hablamos de la administración. Que la administración tampoco es esencial, pero yo dije cuando estábamos en esa clase que pasa a ser esencial porque la importancia mínimo, bueno, acá no es que sea esencial, que no es que no es esencial, no es esencial en el sentido de que yo sí lo puedo vivir, ¿ya? Lo mismo con el punto. No sé, de cómo no sea esencial. ¿Ya? Ya, lo que pasa es que los beneficios es importante, ¿ya? Y la decisión yo la puedo sufrir. Son 5 minutos, ¿cierto? Sí. ¿Ah? Son 5 minutos. 15 minutos. Ah, el libro está en la. No, está en la. El libro está en la. La de Fitness, ¿no? Imagino, pues, estimado alumno, yo igual fui estudiante. Y también trabajaba. ¿De verdad? Sí, pues. ¿Cómo está diciendo? ¿Cómo me decís? ¿Cómo para paralizarme? No, porque lo que pasa es que a ver, yo tengo varios alumnos, ¿cierto? Y como le decía a Fabiola delante, todos lo mismo. Entonces ya escucho todos los días lo mismo, entonces ya estoy acostumbrado a que diga. Buenas tardes, profesor. ¿Y usted? ¿Cómo usted está en la gente? No me acuerdo de usted, señor. Hola, profe. Hola, bienvenido, ¿ah? Permiso, profe. Hemos tenido más. ¿Sí? De hecho, quiero pasar esto.